A continuación les ofrecemos en Nocturno en Ray un nuevo número de Andalucía, un pueblo con historia. En él abordaremos nuestro pasado reciente en conexión con nuestro presente. La Andalucía del proceso autonómico y la globalización. Así se titula el programa de hoy en el que intervienen Isidoro Moreno Navarro y Manuel Delgado Cabeza. Recuerden que en la medianoche daremos paso al programa Andalucía en local con lo más destacado del día en nuestras delegaciones. Radio Andalucía Información presenta Andalucía. Un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Amigas y amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy en el que abordaremos la globalización y el proceso autonómico en la historia de Andalucía. Desde los años 80 del siglo pasado, dos procesos van a condicionar de manera importante la historia de Andalucía. El primero de estos procesos es la inserción de Andalucía en la globalización, entendiendo por tal la etapa de la modernidad y el capitalismo en la que culmina el intento de imponer en el mundo como única lógica la lógica mercantil o lógica de la acumulación en todas las dimensiones de la vida. El segundo proceso tiene que ver con el desarrollo autonómico que en Andalucía se puso en marcha como resultado de las reivindicaciones del pueblo andaluz expresadas a finales de los años 70 para dotarse de herramientas que le permitieran resolver los problemas que secularmente venía soportando. En el programa de hoy, y para cerrar esta temporada de emisión de Andalucía, un pueblo con historia, nos centraremos pues en los últimos 40 años de nuestra historia, preguntándonos en qué dirección se ha movido Andalucía y qué camino se ha venido recorriendo en estas cuatro décadas. Y lo vamos a hacer con la misma pasión y el mismo rigor, del mismo modo que lo hemos venido haciendo en los programas precedentes y también con idéntico objetivo, que no es otro que conocer nuestra historia para conocernos y reconocernos como pueblo, porque en ese conocimiento y en esa comprensión es donde anida y se perfila nuestro futuro. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. La luna se levanta, tiento a tiento, suenan sones, palmas y quejas, manto de cristal en el firmamento, hay susurro que la noche deja, soledad de rezo y gemido, campanilla, trino, la pena. Para abordar este análisis, contamos en la tertulia de hoy con la presencia de Isidoro Moreno Navarro, antropólogo, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, y con la presencia también de Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Dos personas sobradamente conocidas por nuestra audiencia, tanto por su trabajo de investigación como por su compromiso con Andalucía. Hay que decir también que este equipo, estas tres personas que hoy nos dirigimos a nuestros oyentes y a nuestros oyentes, formamos el equipo que ha venido trabajando estos programas y que vamos a coincidir por primera vez y por única vez en esta temporada. Así que os doy la bienvenida, Isidoro, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bien Pura. Bien, Pura, gracias. Gracias. Pues vamos a abordar la temática que nos trae hoy aquí. Y os quería preguntar, en primer lugar, nosotros hemos ya hecho un programa sobre el 4 de diciembre, esa etapa que va desde el 4 de diciembre del 77 hasta el 28 de febrero del año 80, en el que analizamos cómo se desarrolló esa historia, cómo se desarrolló la historia de la autonomía y las aspiraciones de Andalucía. Pero lo que os quería preguntar hoy era precisamente cómo se encauzaron institucionalmente en los años 80 esos deseos del pueblo andaluz de resolver los problemas que venía padeciendo y que tenía planteado. Así que, Isidoro, cuando quiera. Bueno, yo diría que a nivel de instituciones políticas, el estatuto que se nos planteó a los andaluces y que se aprobó en referéndum en octubre de ese 1981, no respondió en realidad a las reivindicaciones, a las necesidades ni a los deseos expresados el 4 de diciembre y el 28 de febrero. El estatuto del 81 era limitado en competencias y, por tanto, insuficiente en cuanto a las consecuencias que pudiera producir. Pocos fuimos los que denunciamos esto, porque la realidad es que tras la intentona golpista de Tejero, Armada, Milán del Bosch y otra gente que nunca apareció claramente, los partidos políticos en general adoptaron una actitud de marcha atrás y acordaron detener e incluso producir una involución del desarrollo autonómico. Primero los acuerdos entre la UCD y el PSOE, luego concretados en la ley orgánica de armonización, quiero decir, de, bueno, ahora cuando talan un árbol se dice que lo apean, ¿no? Cuando se iguala a la baja, pues se decía, se armoniza. Pues esa ley orgánica de armonización del proceso autonómico nos tocó. Otra vez, yo diría, en la historia a veces está en el lugar indicado, en el buen lugar o en el mal lugar, según todos los elementos, ¿no? Y el pueblo andaluz, entonces, yo diría que fue engañado por la mayoría de esos partidos desde el momento, desde el mismo día siguiente de la victoria política, que no jurídica, del referéndum del 28 de febrero. Los andaluces, en general, bajaron o bajamos la guardia y nos desmovilizamos. Las primeras elecciones entonces al Parlamento andaluz, en mayo del 82, hace este año 40 de entonces, en realidad fueron también una primera vuelta de las elecciones generales que se celebrarían en octubre. La victoria en Andalucía incontestable del PSOE, que en gran medida se había apropiado de los símbolos andaluces, y esto, pues, la habilidad de Rafael Escuredo en esto, pues, fue muy importante, por eso, pues, lo quitaron de en medio cuando ya no era necesario, hizo que aquí, en esas elecciones del 82, empezara a construirse realmente un régimen político unipartidista, que ha durado casi 40 años, apuntalado, eso sí, cuando le fue necesario, por partidos de los que hubiera podido esperarse una posición más crítica. Entonces me refiero al Partido Andalucista en dos legislaturas y a Izquierda Unida en una legislatura posterior. El estatuto reformado del año 2007, que fue patrocinado sobre todo por el PSOE y por Izquierda Unida y apoyado también por el PP, empeoró, en mi opinión, aún más nuestro marco jurídico y acentuó la desafección de una gran parte de los andaluces y andaluzas respecto a las instituciones autonómicas, que ni por capacidad legal, es decir, por competencia, ni por voluntad política de quienes han sido muchos años mayoritarios en ellos, han sido capaces de tomar medidas para la necesaria solución, o por lo menos para encarar la solución de los problemas de Andalucía. Bueno, yo diría que en estos 40 años han conseguido desactivar en gran medida la conciencia política, sobre todo, pero incluso histórica y cultural, de la mayoría de los andaluces. 40 años, pero el proceso se inicia en los años 80, como bien acaba de decir Isidoro, Manuel. Sí, bien, yo en relación con el estatuto, complementando lo que ha dicho Isidoro, podría decir que además de que ya el estatuto nació recortado, esas competencias fueron asumidas infravalorando los costes que tenían las competencias. Y ahí hubo ciertos conflictos que se reflejaron, por ejemplo, en que algunas personas que estaban negociando esas competencias, pues no estuvieron de acuerdo, y alguno incluso dimitió como consecuencia de ese conflicto. Por ejemplo, Juan Antonio Lacomba, abandonó la Junta de Andalucía porque pensó que no se podían asumir las competencias a un coste inferior al que necesitaban para poder funcionar. Uh-huh. Pero además de eso, en principio, cuando todavía el PSOE necesitaba una legitimación, pues el discurso que se hizo, sobre todo en términos económicos, de las necesidades que tenía Andalucía, fue un discurso absoluta y radicalmente diferente al que se hizo 4 años después, al que se empezó uh-huh. a difundir 4 años después. Por ejemplo, en los planes económicos se hablaba de desarrollo endógeno y de que Andalucía debía construir una economía que fuera motor de sí misma, que era todo lo contrario de lo que había venido pasando hasta entonces, que tenía que haber un sector público beligerante porque teníamos un tejido empresarial débil y entonces el sector público tenía que intervenir en la economía creando empresas y había que dotarse de esa capacidad de creación de empresas. Incluso se diseñó un plan viario que rompía con ese diseño radial y colonial que se había venido sufriendo hasta entonces, pero todo eso se quedó en los papeles, porque desde 1900, en el plan ya 1970, 87-90, uh-huh. El discurso cambió radicalmente, de manera que ya la iniciativa privada era la que tenía que hacerse cargo del desarrollo de Andalucía. Uh-huh. Prácticamente se puede decir que en ese plan ya, entrando Andalucía como una economía débil a la Unión Europea, pues se dejaba a la economía andaluza absolutamente a la intemperie, uh-huh. con lo cual ya se podía esperar qué es lo que iba a pasar. Uh-huh. También el PSOE, había que decir que en esos primeros años hizo varias actuaciones, tuvo varias actuaciones, básicamente dos, que iban dirigidas a desactivar el principal movimiento social que hemos tenido en la historia de Andalucía, uh-huh. el movimiento jornalero, uh-huh. a través de dos elementos, básicamente. Uno, el subsidio agrario, que tuvo precedentes ya en el franquismo, pero que es un subsidio que, además de desplazar el conflicto entre el capital o el gran terrateniente y el jornalero, lo desplaza hacia el conflicto entre el movimiento jornalero y la administración, ajá. pues dota al gran terrateniente, además, de el poder de decidir quién es el que va a cobrar el subsidio, un poder enorme en manos del gran capital agrario. Ajá. Y todo esto, además, produce una confusión porque esa dotación de la capacidad de decidir al terrateniente se tradujo en una confusión enorme entre quién recibía el subsidio y quién no lo recibía. Y ahí hubo fraude, hubo corrupción, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero todo eso contribuyó a desmovilizar al movimiento jornalero. Y luego uh-huh. la segunda cuestión fue la reforma agraria. Claro. El simulacro, diría yo, claro. de reforma agraria, que ya fue una reforma agraria que nació muerta, porque, y eso lo sabían quienes habían gestionado esa reforma agraria. Uh-huh. Concretamente, José María Sumsi, que era experto en agricultura y que sabía que los presupuestos con los que se estaba haciendo la reforma agraria, las hipótesis, me refiero, que era que el problema de la agricultura era un problema de asentismo y era un problema de productividad, eso no era real ya en Andalucía. Uh-huh. Y por lo tanto fue una reforma agraria que se hizo como simulacro para desactivar la verdadera reforma agraria que pedían el movimiento jornalero. Se acabó uh-huh. así con el que fue el principal movimiento y el más importante movimiento anticapitalista que en la historia de Andalucía hemos tenido. Uh-huh. Bueno, pues tal como acabáis de exponer entre los dos, en ese proceso llegamos a los años 90. En los años 90 se introduce un concepto nuevo o no tan nuevo, que es el concepto de modernidad para Andalucía, ¿no? Son los años, en la década en la que tiene lugar la construcción de infraestructuras, las autovías, el AVE, por ejemplo, el auge de la burbuja inmobiliaria o la Expo de 1992. Y todos estos elementos fueron utilizados, en cierto modo, para respaldar ese discurso de la modernización de Andalucía y de la necesidad de abandonar esa posición que se decía que era desventajosa, que efectivamente lo era. Pero, ¿qué distancia, os pregunto, qué distancia puede decirse que hubo entre ese discurso de la modernización y lo que pasó en realidad? Pues hubo una distancia grande en cuanto a los resultados, porque desde el enfoque económico convencional que se usa normalmente, siempre invertir en infraestructura se considera como algo positivo, ¿no? Algo beneficioso, porque claro, eso supone un incremento de la movilidad, un incremento del transporte, y eso va a generar crecimiento económico, y precisamente en economías o en realidades como la andaluza, pues eso puede resultar más beneficioso, se dice desde ese enfoque, pero nuestra experiencia y también estudios al respecto nos dicen que lo que pasó fue que esas mejoras de las infraestructuras sirvieron para facilitar las salidas de los productos andaluces fuera, pero también para facilitar las entradas de los productos que llegaron a Andalucía con mucha más facilidad. Claro. De manera que lo que pasó fue que las partes que, en las que nos habíamos especializado, como sobre todo fue la agricultura, pues se vieron favorecidas y llegaban antes a los mercados europeos. Pero el tejido económico en general, andaluz, se vio bastante debilitado y bastante afectado porque entraban los productos de fuera con mucha mayor facilidad. Claro. De modo que esa mejora de la infraestructura en realidad sirvió para acentuar nuestra especialización extractivista, con lo cual fue una mejora que terminó perjudicando nuestro tejido productivo. Y bueno, aquí tenemos también como prueba de que eso fue así, que el déficit comercial que desde entonces vino creciendo, pues se multiplicó por 4 o por 5 desde los años 80 hasta el año 2000. Eso es una consecuencia de esta mejora, entre comillas, de las infraestructuras. Y luego, pues, otra de las cuestiones que en ese momento sobresalieron mucho, quizás el soporte más importante que tuvo la economía andaluza en los años 90, pues fue el negocio inmobiliario, que llegó a suponer el 40% del PIB andaluz. Es decir, que la dependencia fue tremenda de ese negocio inmobiliario. Pero claro, lo que había aquí detrás era una lógica especulativa clarísima, de manera que este negocio estaba basado en la revalorización del suelo y en la revalorización de los activos inmobiliarios. Y esta lógica no solamente fue ajena a los intereses del pueblo andaluz, sino que fue contraria a los intereses del pueblo andaluz, porque terminó el pueblo andaluz pagándolo hasta hoy, pagando los efectos de ese enriquecimiento de unos pocos a costa de hipotecar el futuro de la mayoría. Y lo que pasó, pues, en términos de interrelación entre la política y la economía, es que el territorio andaluz se ordenó a golpe de convenio con un clientelismo muy perjudicial y con una corrupción también estructuralmente ya inserta en la propia economía andaluza y en el sistema, de manera que los resultados han sido resultados, como digo, que estamos pagando todavía. Isidoro. Sí, bueno, en los años a que te refieres, los años 90, pero yo diría más, prácticamente a lo largo y a lo ancho de las cuatro décadas que llevamos de autonomía, los discursos han estado bastante lejos de reflejar la realidad. Ejemplos, la afirmación de que Andalucía iba a ser la California de Europa. Esto, bueno, al final de los años 80 se repetía mucho. O bien que ya habíamos entrado en la segunda o en la yo no sé cuánta modernización, ¿verdad? Enumerar las modernizaciones, claro, sí. O bien en que éramos el motor de la economía española. Bueno, este último eslogan se repite, yo lo estoy escuchando mucho estos días. Otra vez ha resucitado en otros labios. Claro, en contraste con el falso dibujo de la realidad que suponen los discursos, yo creo que la realidad objetiva es más que tozuda. Porque comparativamente a otros países, a otras regiones, a otros pueblos del Estado español y también de Europa, Andalucía está donde estábamos hace 40 años. Claro, decir esto, algunos dicen, no, porque es que hemos cambiado mucho. Ah, claro, claro, cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Pero el tema es si ha habido acercamiento a los niveles de otros. Eso que suele denominarse la convergencia. Y evidentemente no ha habido convergencia. Andalucía está en la clasificación, en los rankings con respecto a otros territorios y otros pueblos del Estado, en los mismos lugares, en el mismo lugar que está, la última o la penúltima. Claro, claro, esto, digamos, han cambiado muchas cosas, pero el papel sigue siendo el mismo, un papel dependiente y subalterno, que no solo permanece, sino que incluso se ha acentuado. Ejemplos de esto, de esta acentuación, la agricultura hiperintensiva que destruye nuestro medio ambiente y seca nuestros acuíferos, o la especialización desmesurada en el turismo, o que somos cada vez más el basurero del Estado y ya también de Europa, o la inmigración creciente de nuestros jóvenes, y no solamente de los que no tienen estudios, sino de profesionales con no sé cuánto máster. También la degradación de nuestra cultura andaluza, que queda, sigue quedando prácticamente fuera de las instituciones escolares. Es decir, yo diría que no se han cumplido prácticamente ninguno de los objetivos contenidos en el propio Estatuto de Autonomía. Espuma blanca que lava el mar, le incite cuna de agua y sal. Seguimos en los años 90, en la década de los 90, y os quería plantear ahora otra cuestión que es complementaria de lo que venimos diciendo. En esta década es también el momento en el que se produce y se consolida, podríamos decir, la inserción de Andalucía ya a escala, a gran escala, en lo que se llama el turismo globalizado. Este es un fenómeno con la suficiente entidad y con los suficientes elementos importantes como para analizarlo. Me gustaría que habláramos de las implicaciones que tiene este hecho en, para Andalucía. Bueno, a ver, realmente en esa década de los 90, pero ya desde los años 80, se consolida, y no solamente en Andalucía, yo diría en casi todo el planeta, digamos, el avance de la globalización capitalista, como has hecho Pura en la introducción muy bien. Esto lo que quiere decir es que se impone cada vez más sobre todos los territorios y todos los pueblos del mundo y todos los sectores de la vida, digamos, la lógica del mercado. Es decir, el mercado se constituye como un nuevo dios al que hay que sacrificarlo todo. Y esto entraña la aceptación por parte de las instituciones políticas de su subalternidad con respecto a los intereses y a las reglas del mercado. Es decir, de hecho, de la gran banca y de las grandes corporaciones transnacionales, cuyos guardianes a nivel planetario pues son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y otras instituciones que no casualmente están fuera del control político, no solamente el control democrático de los ciudadanos, sino también fuera del control incluso de los gobiernos, es decir, de los que tienen o se supone que tienen la representación de la ciudadanía. Claro, esto significa que Andalucía avanza integrándose cada vez más en ese modelo. Y claro, más, mientras más integración en la globalización, más dependencia y más subalternidad, dado el papel que desde el siglo XIX, por lo menos, pues tiene Andalucía en la división territorial del trabajo. Claro, esto ha acentuado, como digo, el papel dependiente, subordinado y alienado de Andalucía. Claro, esto explica la desindustrialización, el extractivismo agrario y minero en favor de las grandes empresas transnacionales, sean de producción o sean de distribución, y también el creciente monocultivo turístico. El turismo ha pasado de ser una actividad económica, entre otras, a convertirse en casi la única en muchos lugares de Andalucía. Primero fue en las costas, con lo que significó de destrucción o de deterioro de una gran parte de nuestro patrimonio natural y en parte también cultural. Luego, en las zonas rurales en crisis, cuyo horizonte se le decía, bueno, pues vamos a sustituir la agricultura, esto y lo otro, por el turismo, rural. O, bueno, después del fracaso de los llamados polígonos industriales, ¿no? Que casi cada pueblo tiene un polígono industrial sin ninguna industria, ¿se entiende? En todo caso, almacenes en el mejor de los casos, o naves vacías. Y, claro, luego esto pasó a las grandes ciudades históricas, que se convirtieron, que fueron convertidas en parques temáticos y en escenario de eventos y celebraciones que en otros sitios no estarían permitidos. Y bueno, a mí me parece significativo que muchas de las autoridades municipales saquen pecho por lo que llaman la proyección externa de las ciudades, los dineros que se dejan quienes en sus lugares de origen no se atreverían a hacer las cosas que se hacen aquí en Sevilla, etcétera. Pero además, no solamente esto, lo que significa de deterioro del patrimonio cultural y también desde lo intangible, digamos, en nuestras ciudades, significa también el vaciamiento de muchos de los barrios centrales, el vaciamiento de la gente ante la invasión, digamos, de las plazas hoteleras y sobre todo de los apartamentos turísticos que quitan del mercado, además, muchas viviendas en alquiler. Y yo quisiera señalar que además la turistización, que no hay que confundir con el turismo, la turistización es el abuso y la práctica desmesurada del turismo como prácticamente casi única fuente económica, y digamos la conversión del turismo pues en otro dios, ¿verdad?, al que hay que sacrificar todo. La turistización no es solamente un tema económico. Yo diría que en ese sentido es una apuesta suicida, por la fragilidad también, como hemos visto en los años de la pandemia de ese sector. La volatilidad, la gente llega o no llega. Esto tiene, para mantenerse en unos determinados niveles, se tienen que dar una serie de condiciones que no controlamos ni podemos controlar, ¿verdad? Claro. Sino, bueno, además de estos efectos, que son muy fuertes en lo económico y en lo social, tiene también unos efectos, diríamos, simbólicos y culturales, porque, digamos, la acentuación del turismo desmesurado de esta manera, de la turistización, insisto, crea lo que podríamos llamar una cultura de la subalternidad, que es muy peligrosa para nuestra propia dignidad y para nuestra propia identidad colectiva como pueblo, porque es en gran medida una base para interiorizar la subalternidad. Algo que en la tradición cultural andaluza, en nuestra forma de vivir, en nuestras relaciones sociales, no existía tradicionalmente. Existía el orgullo de ser, el no confundir el ser con el tener, mientras que, digamos, esa dependencia creciente de las condiciones de vida, ¿no?, de la posibilidad de empleo, casi siempre precario, además, por otra parte, de gran parte de nuestra gente, pues entonces se va avanzando en esa cultura de la subalternidad, que yo creo que es negativa, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Manuel. Bueno, esta turistización es también una forma de extractivismo, como ya en otras ocasiones hemos comentado, ¿no? Ahora comentaré algunos datos para que se vea más claro todavía hasta qué punto el turismo en Andalucía es una actividad extractiva. Este turismo, como ha comentado Isidoro, tiene repercusiones que van más allá de lo económico. Pero en lo económico podríamos decir que ese resultado de la inserción en la globalización del turismo podíamos decir que da lugar a un turismo que se podría llamar turismo corporativo. Es un turismo en el que los circuitos que controlan las cadenas por las que transcurre el turismo, pues son circuitos controlados por grandes corporaciones, que son grandes corporaciones asociadas al capital financiero y al capital inmobiliario. Uh-huh. Y eso en Andalucía es de una evidencia total, porque aquí no tenemos prácticamente cadenas hoteleras andaluzas, uh-huh, sino que los hoteles pertenecen, o los hoteles o los apartamentos o los establecimientos turísticos pertenecen a Meliá, Barceló, Rius, Iberostat, etcétera. Son todas cadenas multinacionales que no tienen nada que ver con Andalucía. Uh-huh. Y si uno se preguntara, bueno, pero todo esto, ¿con qué beneficio o a cambio de qué beneficio? Pues vemos que nosotros los beneficios empresariales no se quedan aquí. Uh-huh. Y los beneficios que en términos monetarios pueden suponer los salarios, pues son muy escasos. De hecho, hay un dato muy significativo, y es que el turismo en Andalucía supone el 13% en el dinero que queda aquí del turismo en España, cuando tenemos bastante más porcentaje de plazas hoteleras, supera el 20%, y sin embargo solo el 13 se queda aquí. Ajá. Eso quiere decir que los salarios que se perciben en el turismo en Andalucía son salarios que nos empobrecen. Ajá. Que son salarios prácticamente de miseria. Ajá. Y se puede hablar incluso de nuevas formas de esclavitud en determinadas tareas en el turismo, como son por ejemplo las de las Kelly. Y en general nosotros podríamos decir sin duda que más turismo, que es de lo que se trata, porque aquí parece que ganamos cuando acentuamos nuestra especialización en el turismo, pero más turismo significa en Andalucía más precariedad en el empleo, más pobreza, más subalternidad, como decía Isidoro antes, y mayor profundidad cada vez en el desempeño de esa tarea, que es ser los camareros de Europa. Uh-huh. Que es lo que somos los andaluces, los camareros de Europa. Uh-huh. Pero en las cuentas del turismo no entran muchas partidas que claramente nos perjudican y con las que cargamos nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, no entran los costes de limpieza, no entran los costes de infraestructura, que son costes importantes de construcción de aeropuertos, de construcción de puertos, etcétera, etcétera. No entran los costes que supone que la vivienda se revaloriza en gran medida como consecuencia de la aparición de esta demanda de vivienda por parte de grandes fondos de inversión. Uh-huh. Y eso aleja todavía más a los andaluces de la posibilidad de consumir un bien de primera necesidad como es la vivienda. Uh-huh. Y añadiéndole a esto los efectos de la turistización, que es la apropiación del espacio urbano por parte del turismo, que viene siendo cada vez mayor. Uh-huh. Hay una mercantilización ya de ese espacio urbano, de manera que la gente tiende a ser desplazada de los centros con el empobrecimiento que eso supone del tejido social. En el terreno medioambiental o ecológico, para ver hasta qué punto el turismo es una modalidad del extractivismo, hay cálculos de la huella ecológica que supone el turismo, y como ejemplo, en la Costa del Sol, que más o menos alberga el 14% de la población andaluza, uh-huh, con el 14% tenemos el 35% del total de la huella ecológica, que sería algo así como el territorio que es necesario para abastecer las necesidades de consumo. Uh-huh. Esto supone que el turismo ejerce ahí una presión tremenda. Pero si nos vamos a algunos municipios de la Costa del Sol, la mayoría de ellos tienen una huella ecológica que supone que el territorio que es necesario para absorber los costes ecológicos es un territorio más de 200 veces superior al tamaño del municipio. En el caso de Fuengirola, por ejemplo, el municipio de Fuengirola genera unos costes ecológicos que suponen 900 veces el tamaño del municipio de Fuengirola para enfrentar esos costes ecológicos. De manera que está clarísimo que aquí el turismo es una forma de extractivismo que se añade a otros extractivismos en los que ya estamos especializados, como la minería o la agricultura intensiva. Y así inauguramos el siglo XXI con una crisis inmobiliario-financiera que se pone de manifiesto, estalla, como dicen, estalla la burbuja, ¿no?, a partir del año 2008, y que, claro, por todo lo que venimos diciendo, es fácil suponer que tiene un efecto importante sobre Andalucía, ¿no? Y me gustaría que comentáramos qué elementos son los que en el territorio de lo económico, de lo político, de lo cultural, destacaríais de estos años. Con respecto al estallido de la crisis y a las consecuencias, ¿verdad? Prácticamente yo diría que no hubo reacción respecto a estos efectos por parte de la Junta de Andalucía, lo que acentuó, por ejemplo, la necesidad de emigrar, la emigración, claro, la diferencia con la emigración de los años 60 y primeros 70 es que aquella más antigua pues era en gran medida de personas y también de familias, de jornaleros agrícolas, etcétera, ¿no? Que la modernización de la agricultura pues hacía que fuera población sobrante, entre comillas. Ahora, como antes también he sugerido, pues son gente con títulos universitarios, con máster, que en vez de llevar una maleta de cartón en trenes muy lento, pues llevan ordenadores y PIN, etcétera, digamos, en trenes que corren un tanto más. Manolo, decía Isidoro que no hubo reacción, entendemos que positiva, por parte de la Junta de Andalucía frente a la crisis del 2008, ¿no? Reacción sí que hubo, negativo, la época de los grandes recortes, incluso se hablaba, en términos de lenguaje político, ocultador de la realidad, se hablaba del reequilibrio presupuestario, ¿no? Sí, la Junta de Andalucía ha contribuido a que la crisis haya tenido un mayor peso del que podía haber tenido si nos hubiéramos quedado solo en el pinchazo de la burbuja. En esta etapa se podría decir que en el mundo entero ha habido, a pesar de que explotó la burbuja inmobiliaria, un avance importante de esa economía especulativa que venimos sufriendo ya desde los años 80, de manera que ha sido una etapa en la que en el mundo la polarización social y la polarización territorial ha sido muy fuerte, ¿no? Y eso ha recrudecido las cuatro fuentes de conflicto entre el capital y la vida. Ha sido un periodo en el que se ha visto muy acentuada la explotación del trabajo, en el que se ha visto también muy acentuada la explotación de la mujer en el ámbito de los cuidados, también la explotación de la naturaleza y aquí es donde nosotros estamos, la explotación de los pueblos que se dedican a exportar naturaleza como Andalucía. También se ha recrudecido enormemente esa explotación. Por eso la crisis ha sido muy desfavorable, está siendo y me temo que lo va a seguir siendo de aquí en adelante. De modo que esta posición extractivista dentro de la división del trabajo, más la dependencia tan fuerte que teníamos del sector de la construcción, pues ha hecho que todos los informes, todos los indicadores nos digan que en Andalucía el peso que se ha soportado en la crisis ha sido un peso muy fuerte. Y también en esta etapa hay una cuestión interesante a subrayar que tiene implicaciones políticas importantes, y es que desde el gobierno andaluz se reactiva la minería. Y se reactiva la minería en un momento en el que Andalucía empieza a ser otra vez objeto de deseo por parte de las grandes multinacionales mineras, y ahí hay una fusión y una confusión de intereses entre los intereses del sistema político y concretamente de la Junta de Andalucía y las grandes corporaciones mineras, que suponen una acentuación otra vez más de nuestra posición extractivista, pero también una acentuación o una profundización de la subalternidad política, porque el sistema político acentúa su papel de subordinado del sistema económico vigente, además de subordinado al sistema político central de Madrid. Un pueblo no se improvisa. Es la estatua más difícil de esculpir. Otro mes que no llegamos. Entramos ya en la parte final de nuestra tertulia y, como siempre, vamos a intentar ir cerrando un poco la temática, que por otra parte sería mucho más amplia. Claro, siempre se puede desarrollar mucho más. Y os quería plantear, si tuvierais que hacer un balance de estas cuatro décadas, ¿qué elementos os parece que serían los más significativos, los que tendríamos que resaltar dentro de ese balance, Isidoro? El balance que yo haría de estas cuatro décadas se deriva del análisis o de los planteamientos que he hecho antes. Yo diría muy pobre. Muy pobre porque, bueno, por una parte quizá difícilmente podría haber sido de otra manera, porque, como ya he insistido, las competencias, las herramientas que da el Estatuto de Autonomía actual y también el primero del 81, pues son herramientas que incluso si se utilizaran a fondo, son poco eficaces, uh-huh. Porque rápidamente pues, se puede plantear de que si no son constitucionales, que si son competencias del Estado, etcétera, etcétera. Pero es que ni siquiera esas limitadas herramientas se han utilizado a fondo, porque, por ejemplo, a ciertos niveles donde se han transferido muchas competencias, la educación, por ejemplo, pues ¿dónde está Andalucía en los programas educativos y tal? Salvo excepciones por el esfuerzo y la buena voluntad de enseñantes, pues Andalucía está fuera de las aulas de los niños, de los adolescentes, incluso de la gente de la universidad. Uh-huh. En la no utilización, por ejemplo, de la definición de Andalucía, que está en los estatutos, que es una nacionalidad. Nuestros oyentes han escuchado a nuestros políticos profesionales, sean del color que sean, hablar de Andalucía permanentemente como nacionalidad. O dicen solo región o territorio o algo así, quiero decir que incluso cosas que están teóricamente asumidas y están en el estatuto, pues no salen a la superficie y no se utilizan. Entonces, claro, difícilmente se puede considerar, se puede hacer un balance positivo en cuanto a las cuatro décadas de autonomía. La autonomía, se podría decir, puede ser un paso hacia adelante, sí, pero depende de quienes, digamos, hayan tenido y tengan actualmente y en un próximo futuro esos utensilios, que incluso limitados se pueden utilizar de una manera o de otra. Y hasta ahora la dinámica de estas cuatro décadas ha sido de sumisión a los intereses del mercado, de acentuación de la integración de Andalucía en su papel secundario, subalterno, de extractivismo. Entonces, claro, se podría considerar que la autonomía por la que luchó sin duda el pueblo andaluz a finales de los 70 y principios de los años 80 no tiene los resultados concretos ni en lo jurídico ni sobre todo en la realidad que hubiera podido esperarse en aquel momento. Esto, hay responsabilidades muy amplias, todos tenemos alguna responsabilidad, pero evidentemente no de forma igualitaria, ¿no? La responsabilidad mayor es la de quienes han tenido en sus manos esos utensilios durante casi 40 años y no los han utilizado de la forma adecuada para los intereses de Andalucía, claro. Claro. Manolo, ¿coincide en ese balance pobre? Sí, coincido, de manera que hacer un balance supondría preguntarse, como ha señalado Isidoro, en qué medida nos hemos aproximado a las aspiraciones del pueblo andaluz de los años 70, o incluso a la parte de esas aspiraciones que el Estatuto del 81 recogió. Y es que uno puede hacer un repaso de una en una Y lo que vemos es que, por ejemplo, si nos referimos al empleo, pues resulta que teníamos 300 y algo mil desempleados en el año 81, y el principal problema que teníamos en el año 81 lo hemos multiplicado por casi 3. Uh-huh. Si nos referimos a la cuestión agraria, que se traducía en que teníamos las mejores tierras, que enriquecían a unos pocos y que empobrecían a la mayoría, pues resulta que hoy tenemos unos nuevos amos. Hoy uh-huh. los amos de la agricultura en Andalucía se llaman Mercadona, se llaman Carrefour, pero siguen siendo unos amos que constriñen absolutamente los márgenes de los que se pueden apropiar los agricultores, y se apropian de grandes márgenes, de manera que la riqueza de los campos andaluces sigue fluyendo hacia los centros de decisión de estas grandes corporaciones. Eso se refleja o se traduce también en que en los campos andaluces hoy se trabaja en unas condiciones que hubiera sido difícil imaginárselas en los años 80, sí. En condiciones que podríamos llamar de esclavitud en el siglo XXI. Uh-huh. Y también se traduce en que hay una degradación del patrimonio natural que está soportando Andalucía a cambio de una remuneración que prácticamente nos sumerge en la miseria. En terreno industrial hay una destrucción de tejido industrial. Yo me voy a referir solo a un dato, pero podríamos hablar de muchas cosas. En el año 80 la industria andaluza era el 10% de la española y decíamos que tenía una debilidad brutal. Hoy no somos el 10%, somos el 7%. De modo que ha sido continua la desindustrialización de Andalucía, con el inconveniente de que no tenemos industria, pero tenemos el mayor vertedero industrial de la Unión Europea. Uh-huh. De modo que ahí también desempeñamos un papel, junto con el papel de economía extractiva, generando una riqueza que se apropia desde fuera, pues también se vierten residuos desde fuera y se utiliza el territorio andaluz para esos vertidos. Uh-huh. Y también podríamos decir que nuestra condición periférica se ha acentuado, como ya se ha dicho antes, y que hay síntomas muy claros de que nuestra especialización nos sumerge en un proceso continuo de empobrecimiento. De manera que yo diría que este camino que hemos recorrido es un camino en dirección contraria al que los objetivos de los años 80 nos llevaban. Llegado a este punto, ¿cómo veis, cómo pensamos el futuro de Andalucía? Bueno, pues el futuro de Andalucía en el ámbito de lo económico está claro que no puede ser más de lo mismo, porque lo mismo nos ha llevado a la situación que tenemos. Y uh-huh. eso quiere decir que nosotros no podemos pensar que dentro de la lógica de la acumulación y de los circuitos que esa lógica genera, podemos encontrar una salida. Uh-huh. No la puede encontrar tampoco ninguna otra economía en el mundo, pero mucho menos las economías extractivas como Andalucía. Nosotros necesitamos aquí un tránsito que nos lleve desde una economía como la que tenemos ahora, que tiene como objetivo la acumulación de capital y que se convierte en una economía socialmente insostenible, hacia una economía para sostener la vida. Es decir, en una economía que funcione con otra lógica. Uh-huh. Y esa otra lógica es la lógica de sostener la vida, la lógica de los cuidados. Es una lógica en la que los cuidados tendrían un sitio fundamental, con lo cual estamos hablando de una economía que desde el ecofeminismo pues se defiende en cuanto a que se terminaría con las cuatro fuentes de conflicto a las que yo me refería antes. Uh-huh. Y se trata de que desde abajo, porque lo que estamos proponiendo no es algo que se pueda esperar que cambie desde arriba, desde abajo, pues se vayan reduciendo los ámbitos que están controlados por el capital y vayan extendiéndose los ámbitos que están controlados en beneficio de la gente. De manera que haya una conciencia primero, que sería lo fundamental, una conciencia de cuál es nuestra situación, una implicación social a partir de esa conciencia, una responsabilidad, un asumir la responsabilidad de nuestro propio futuro, y esa responsabilidad nos llevará a un compromiso, y ese compromiso pues sería el que alimentaría la esperanza de que en Andalucía pudiéramos vivir de otra manera. Y eso supone que la política tuviera que estar al servicio de las necesidades de los andaluces y no como está al servicio de las necesidades de las élites que gobiernan la economía, como lleva 40 años estando. Pasando. Y también dentro de una cultura, una economía que esté dentro de una cultura. Esa cultura, pues no cabe más remedio, o tiene que ser la cultura andaluza, porque la cultura andaluza tiene dentro herramientas, instrumentos, tiene elementos que son elementos liberadores para construir una sociedad y un pueblo distinto en Andalucía. Brevemente, Isidoro. Es necesaria una ingente labor didáctica para contrarrestar los discursos que maquillan o directamente falsifican nuestra realidad. Es imprescindible reactivar nuestra conciencia de pueblo. Solo con esta premisa será posible avanzar. Apostarlo todo a lo electoral no es adecuado, al menos desde mi punto de vista, porque incluso si hay avances en ese ámbito, serán precarios y muy frágiles sin la existencia de una sociedad civil consciente y organizada. En este sentido, yo utilizaría esa vieja frase de que frente al pesimismo de la inteligencia es preciso apostar por el optimismo de la voluntad y del corazón. Y ya decía Blas Infante que los andaluces no respondemos solo a una lógica racionalista, sino también a una lógica de las emociones y del corazón. Yo quiero pensar en ese sentido que las nuevas generaciones sean capaces de combinar lo uno con lo otro, la razón con la voluntad, para hacer posible esa Andalucía libre, igualitaria y solidaria con la que soñaba el padre de la patria andaluza. Una Andalucía que está a años luz de la realidad andaluza que vivimos hoy, aunque algunos, sobre todo de profesionales de la política y sus corifeos, se empeñen en afirmar lo contrario para mantenernos en la pasividad, la sumisión y anestesiados. Soy como el oro. Andalucía, un pueblo con historia. Soy como el oro. Mientras más me desprecia, más valor tomo. Amigas y amigos oyentes, ponemos punto final a esta temporada de Andalucía, un pueblo con historia. Después de más de 30 programas, después de que han visitado nuestra tertulia más de 60 invitados e invitadas, después de 9 meses de emisión, y tenemos que dar las gracias en primer lugar a todas vosotras y a todos vosotros que nos habéis seguido, que habéis escuchado nuestro programa, nuestro podcast, a todos los participantes de una u otra manera. También quiero agradecer especialmente la paciencia y la comprensión de los amigos y amigas técnicos, ya los llamo amigas y amigos técnicos de Canal Sur, que me han ayudado en esta tarea de montar los programas y de hacerlo y de ponerlos guapos para ser emitidos. Y bueno, realmente nos hemos sentido como en casa aquí en Canal Sur. Y bueno, también quiero agradecer el aliento y el cariño de la Fundación Blas Infante, de sus patronas y sus patrones, y recalcar una vez más que en toda esta etapa Andalucía ha sido nuestra brújula, y que con ella seguimos y en ello estamos, teniéndola siempre en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Muchas gracias por todo. Soy como el oro, mientras La mañana de RAI es actualidad. Información continua. Conexiones donde está la noticia. Deportes. El estado del tráfico. Los avances de última hora en directo. Desde las 10 de la mañana con Nuria Durán. RAI. Radio Andalucía Información.